te damos a ti, Jesús, porque te tenemos a ti en el cielo, Padre. Tú que nos escuchas, a ti acudimos, Padre. Sino a ti. amor y fuera de ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oh sí, Señor. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Una vez más. Fuera de ti, nada deseo.